Nuevamente Jesús vuelve a usar los números. Si os fijáis en las parábolas de Jesús, los números aparecen con cierta frecuencia. Un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. En otro momento es un señor que se va y que entrega unos talentos. En otra parábola entrega otra cantidad de peso. Y así, pasando por la parábola del que da un distinto salario a cada jornalero y Jesús especifica el número, vemos que Jesús habla muchas veces a través de los números. ¿Por qué? Porque el grado no es indiferente. El grado será la eternidad, cada uno en su grado. El grado lo que viene a decir es que cada una de las obras quedó contabilizada. Cada una de las cosas que sufrimos o cada vez que amamos, todo quedó en la cuenta de Dios. El grado es algo muy importante. Tan importante como la diferencia de uno a un millón, de un grano de arena a una montaña, de una gota de agua a un mar. Así de importante es el grado. La suma de grados hace que un planeta sea un planeta y, sin embargo, otro astro sea una estrella. Es una acumulación la que provoca esos cambios cualitativos. El grado en el amor o en la paciencia en el sufrir es muy importante. No todos aman lo mismo, no todos sufren lo mismo, no todos han recibido lo mismo. Que nunca despreciemos lo pequeño, porque la suma de muchas pequeñeces hace verdaderamente un grado distinto. Que la Santísima Virgen María, que llegó al máximo, ruegue para que no despreciemos nunca lo nimio, lo insignificante.